hacemos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Juventud Activa es actualidad, sin traje, sin maquillaje todavía, solo el poder de la voz. Bueno, seguimos en Juventud Activa, estamos hablando de comunicadores jóvenes, el tema de nuestro programa del día de hoy, 25 de mayo. Bueno, si también nos puedes estar escuchando el sábado. Y queríamos no solamente hablar con expertos de comunicación, sino también charlar con gente que hizo de la comunicación algo que corre por sus venas, ¿no? Y para mí es un orgullo hoy poder entrevistar a Patricio Leguizamón, que bueno, que conocí en los Scouts, y que yo recuerdo que él cuando era muy chico, cuando era joven, siempre me decía, yo quiero hacer radio, ¿no? Y bueno, lo está logrando, y hoy quiero que te cuente a vos que estás escuchando del otro lado qué es lo que está haciendo y qué es esto del proyecto Radio Mochila, ¿sí? Patricio Leguizamón, Roberto Reales de Juventud Activa te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? La verdad que un placer para nosotros también comunicarnos, ¿no? Contanos dónde estás ahora. Bueno, ahora estamos en un pueblo que se llama Valencia. Está, digamos, a la salida del sur de La Paz. Es un pueblito muy lindo, enclavado en unas montañas, que está dentro del municipio de Mecapaca, se llama. En Bolivia. La verdad es un lugar alucinante. ¿En Bolivia? En Bolivia, sí. Bueno, te estamos entrevistando entonces, vos estás allá en Bolivia, estás hablando ahora con Radio Provincia aquí en La Plata, que llega a toda la provincia de Buenos Aires, 135 municipios. Este programa es escuchado por los jóvenes de los 135 municipios. Contanos un poco qué es esto del proyecto Radio Mochila. Bueno, el proyecto Radio Mochila principalmente es, nos planteamos con mi compañera Paula armar un itinerario para recorrer lo que son las radios comunitarias de Latinoamérica, obviamente que no todas, ¿no? Sino entre 4 y 5 experiencias por país. Uh-huh. La idea es esa, digamos, y nosotros definimos el proyecto como que tiene dos partes, una parte más de difusión y archivo, uh-huh, que es lo que nosotros vamos registrando, vamos subiendo a través de nuestra página, armamos audios. ¿Cómo es la página? Para la audiencia, ¿la puedes comentar? Sí, es www.radiomochila.com. Uh-huh. Esa es la página donde, bueno, adentro están dos blogs, uno es más de notas y cosas del viaje, pero también hay notas periodísticas, y el otro ya es la audioteca, que ahí está un poco también, ¿no? Tratamos de reflejar en sonidos cada una de las radios que, uh-huh, vamos recorriendo. Tuvimos la suerte de, por ejemplo, estar en una de las radios del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y armar con todo lo que vamos juntando también un audio que trate de mostrar, bueno, esa identificación de la radio. Eso por un lado. ¿Qué edad tenés vos, Patricio? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 27. Naciste en el 83. ¿El 83? Exactamente, del 83, sí. Uh-huh. Bueno, y comentame, digamos, a mí y a la audiencia, ¿cómo fue que te nació esto? Bueno, y eso te iba a decir, el proyecto en realidad nace, digamos, hace 2 años, no es algo improvisado, sino que, uh-huh, hace 2 años que con Paula nos juntamos todos los días y le dábamos vuelta de un lado para el otro, y la idea surge de esas dos cosas, por un lado la pasión por la radio, por otro lado una pasión por lo que es la comunicación comunitaria, que nosotros entendemos que es otro tipo de comunicación, uh-huh, ni mejor ni peor, digamos, eso no lo juzgamos, pero sí entendemos que hay otro tipo de comunicación que no tiene la como mercancía, digamos, la noticia y esas cosas, sino que lo toma como un bien social. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, la idea también de recorrer nuestro continente para conocer un poco en primera mano, ¿no?, cómo se vive y qué es lo que está pasando en este momento tan particular que está viviendo Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, y Patricio, a los jóvenes que están escuchando ahora Radio Provincia, ¿qué consejo les darías vos desde tu experiencia? La verdad que, bueno, no me gusta hablar mucho de experiencia, sí, pero sí, digamos, un consejo que podemos decir tranquilamente con la compañera Paula, que hay que largarse, ¿no? Nosotros cuando estábamos en Buenos Aires, la verdad que somos un proyecto autogestivo, por ejemplo, digamos, partimos con nuestros ahorros, no tenemos ningún tipo de promoción, nadie nos da un peso, pero sí, digamos, en realidad hemos golpeado algunas puertas, pero, qué sé yo, por X motivos no se fue dando, y nosotros hemos decidido igualmente salir, digamos, hicimos algunas fiestas en Buenos Aires para comprar algunos equipos, y decidimos salir a ver qué pasa también en el camino, ¿no? Bueno, por suerte nos encontramos un poco con lo que es la solidaridad de la gente, que nos ayuda bastante a viajar, digamos, hasta ahora, por ejemplo, no pagamos alojamiento y esas cosas. Uh-huh. Y por un lado es eso, ¿no? De largarse, de tomar la decisión y en un momento irse. Porque cuando uno se va, ya los problemas sobre la ruta se van viendo cada vez más claros y uno de una manera u otra los resuelve. Uh-huh. Y otro consejo que quizás podemos llegar a dar, que, bueno, el tema de la comunicación comunitaria está muy bueno, es otra forma de practicar lo que es la comunicación. Yo te pido si nos puedes definir, digamos, un poco este concepto de comunicación comunitaria, ¿puede ser? Sí, lo que es comunicación comunitaria, nosotros lo que tratamos de definir y que vamos viendo es el tema de, digamos, no tomar la información como mercancía, ¿verdad? Uh-huh. Digamos, hacerlo más horizontal, uh-huh. que haya alguna persona que quizás, no sé, venda, por ejemplo, acá en Bolivia, lo que se conoce como las cholitas, quizás que venda, no sé, frutas en el mercado y a la noche hace un programa en aymara y muy bueno y hace uh-huh. uso de esa comunicación, del derecho a la comunicación, uh-huh. democratizar las comunicaciones. Uh-huh. Digamos, eso es un poco, digamos, lo que es comunicación comunitaria, lo que nosotros entendemos, ¿no? Hay, bueno, vastas experiencias en toda Latinoamérica de esto. Uh-huh. Recién hablábamos con un experto en comunicación y nos decía, bueno, yo le preguntaba qué consejo le daría para un joven de algún municipio que quiere poner una radio, y lo que nos decía, bueno, que digamos, si uno tiene pasión por la palabra, digamos, tal vez una cosa es, digamos, tener una radio, que es una cosa de un empresario, y otra cosa es hacer radio, que es una cosa más de periodista o de alguien dedicado a la comunicación, ¿no? Sí, yo digo, nosotros bregamos no por las radios de los empresarios, sino, digamos, sí hay muchos colectivos que tienen radios, muchas organizaciones sociales que tienen radio. Lo que sí es verdad que gestionar una radio, digamos, es difícil. Digo, en el sistema comunitario, en el sistema comercial, lo que uno quiera, es difícil gestionar una radio. Uh-huh. Quizás si por una iniciativa necesitan expresarse, porque muchas veces surge de una necesidad el tema de una radio comunitaria. Uh-huh. Empezar por un buen programa de radio. Muchas veces es mucho más factible y mejor hacer un programa de radio que querer tener su propia emisora. Uh-huh. Hay muchas emisoras que, por suerte, en Argentina, a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ahora pasó el sector comunitario, o sea, el sector sin fin de lucro pasó a ser legal. Uh-huh. O sea, hay muchas emisoras en Argentina en las cuales uno se puede acercar. Generalmente son grupos de colectivos de trabajo muy buena onda, que uno se puede acercar y hacer un buen programa. Eso me parece que sería un buen puntapié inicial como para empezar. Sí, es verdad que gestionar una radio es difícil, nosotros lo comprobamos día a día en camino con las experiencias que vamos recogiendo, pero tampoco es imposible, eso también dejarlo claro, digamos, si hay lugares donde imperiosamente la necesidad de comunicarse genera una radio comunitaria, porque no hay otro medio donde se pueda comunicar. Bueno, nos pasó con la experiencia del Mocase, digamos, ellos tuvieron que sí o sí abrirse una radio comunitaria en Central Pinto, uh-huh. porque las tres radios que había eran privadas y le cerraban las puertas o le cobraban para hablar y cuando les convenía. Uh-huh. O sea, ahí nace de esa necesidad, ¿no? Bueno, Patricio, yo te quiero felicitar porque tu proyecto fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y cuenta también con el aval de la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de mi facultad y de mi universidad, no, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, digamos, contanos un poco más, digamos, nuestra intención en Juventud Activa es la verdad que creo que sos un ejemplo para muchos jóvenes que estén escuchando y uno de los objetivos de Juventud Activa también es motivar a los jóvenes, así que nuestra intención es seguirte entrevistando y que nos vayas contando, digamos, en qué lugares vas estando con tu proyecto que es Radio Mochila. Y bueno, si querés agregar algo más, bienvenido sea. Bueno, gracias de nuevo. Nosotros, en realidad, lo que tratamos de hacer también es un poco esto, ¿no? Ponerle el hombro a lo que es la democratización de las comunicaciones. Y por eso decía, el proyecto, la otra parte que tiene el proyecto son los talleres. Nosotros, la verdad que en viaje nos hemos topado con un montón de ocasiones que se dio de hacer talleres y la verdad que ahora ya es casi una parte primordial del taller. De hecho, hoy a la noche, por ejemplo, acá en Valencia estamos haciendo un taller sobre edición digital en una radio que está, digamos, se llama Sur Agricultura, la radio es así de un pueblo muy muy rural, y ahora vamos a hacer hoy a la noche un taller de edición digital, digamos, con algunas herramientas que nosotros pudimos aprender. Lo que sí les puedo dar, no como consejo, sino como recomendación, uh-huh. digamos, tanto yo como mi compañera Paula. Que somos uh-huh. los del proyecto, es que se acerquen a las radios comunitarias, hay experiencias muy buenas, siempre hay talleres, mayormente, digamos, la radio comunitaria trata de romper esa lógica de emisor-receptor que nos enseñaron desde el jardín para, digamos, tratar de generar un participante más, ¿no? Que sea un sujeto activo el que escucha la radio. Uh-huh. Y bueno, en eso también, digamos, por eso sacan los micrófonos a la calle, se hacen talleres y diferentes tipos de estrategias que exigen y que hacen las radios comunitarias para lograr esto, ¿no? Romper un poco la direccionalidad de las palabras y entender de que solamente el que está detrás del micrófono es el que tiene la verdad. Y bueno, otro de los de las premisas que siempre se dice es que no hay voces ni lindas ni feas, sino que son todas voces humanas y de personas, y cada uno tiene una historia para contar. A veces es necesario pulirlo, pero siempre uno tiene algo para contar, y bueno, está muy bueno, digamos, el tema de las radios comunitarias como movimiento a nivel Latinoamérica. Somos una usina, digamos, en ese sentido, digamos, se estudia en todas partes del mundo los movimientos. Bueno, Bolivia, por ejemplo, es uno de los países más ricos que tienen comunicación comunitaria y esas cosas. Y bueno, que se metan, que se acerquen a través de cualquiera de las asociaciones, tanto Farco, AMARC, ALERC, hay un montón de asociaciones de radios comunitarias y la verdad que hay proyectos más que interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Patricio Leguizamón, por esta entrevista. Un saludo a Paula también. Te pido dos cosas, que repitas la página web donde te pueden contactar los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y que presentes el tema de música que elegiste, como eligen todos los entrevistados de Juventud Activa. Bueno, en la página web es www.radiomochila.com. Somos el proyecto Radio Mochila, nos pueden encontrar tranquilamente. Y con mi compañera acá hay una banda que siempre nos gusta y tuvimos la suerte de conocerlos en Humahuaca, que es Arbolito, así que cualquier tema de Arbolito va a estar más que bueno.